El Comité de Recordación a Su Excelencia Kim Jong-il fue constituido en Bangladesh en fecha reciente. La entidad nacida decidió organizar actividades político-culturales como el encuentro de recordación, el seminario sobre proezas y la sesión fílmica, en elogio a la diamantina vida revolucionaria y las indelebles proezas de él con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.